Bueno, estamos con Miriam. Bueno, Miriam, ¿de qué trata hoy esta concentración acá en la Plaza Sarmiento? Bueno, nosotros hoy estamos en un plan de lucha nacional debido a la inflación que en el bimestre sumó en un total un 7,8 en la provincia de Santa Fe, que en relación a lo nacional es un punto más, porque en lo nacional estaba un 8,7. Y esto se traduce de que hay una gran desfasaje en lo que es el tema de los salarios de los trabajadores, sobre todo nosotros los trabajadores precarizados, que estamos cobrando la mitad del mínimo salario vital y móvil. Bien, esta acción de lucha se está replicando de diferentes organizaciones, también aparte del FOL. Sí, hoy también se convocan en varios puntos de Rosario, inclusive en las periferias, de Rosario, en todas las organizaciones sociales, porque consideramos que con la llegada del invierno vamos a estar rozando un nivel de pobreza que nos están tirando para la indigencia. Bien, ¿se espera seguir con el plan de lucha durante la semana que viene? ¿Se va a intensificar? Nosotros calculamos que sí, porque bueno, el gobierno hace oídos sordos de los reclamos de los trabajadores en su totalidad, y vamos a estar intensificando en las próximas semanas y ahondando el plan de lucha para que el gobierno aprenda a escuchar los reclamos de los trabajadores, que es el reclamo de la totalidad de la población. Bien, ¿qué se exige en esta, a través de esta marcha, digamos, de esta concentración? Nosotros exigimos que se revean los índices inflacionarios, que el salario mínimo vital y móvil sea acorde a la canasta básica, porque una familia necesitó actualmente 24.000 pesos para que no caiga en el nivel de indigencia, y nosotros estamos hoy actualmente en la mitad de lo que es el salario mínimo vital y móvil, o sea, nosotros estaríamos cobrando actualmente 10.600 pesos. Bien, se espera entonces que se actualice estos montos. También, bueno, los demás trabajadores lo están exigiendo en diferentes grados, ¿no? Ya sea paritaria y todo esto. Ustedes lo están exigiendo en el, ¿cómo es que se llama el programa? Potenciar trabajo. Potenciar trabajo, sí. Y también algo con asignaciones. Sí, que no solamente se reactualice los montos de los salarios, sino que se revea la inflación, porque por más de que uno esté en un trabajo en blanco, los trabajadores no llegan a cubrir la canasta básica, que hoy estaba rondando cerca de los 60.000 pesos, y ningún trabajador hoy actualmente cobra 60.000 pesos, salvo algunos sindicatos que han llevado a la lucha, como los del sindicato de cerealeros, que han llevado a la lucha en el año pasado con mucho esfuerzo para poder llegar a una vida digna. Bien, te agradezco, Miriam. No, muchas gracias a ustedes.